Yo viví en Washington, D.C., En Washington. pero la Hay mucho mexicano, mucha gente de México allá. Bueno, eso es del norte y mi número de teléfono. Si quieren visitar, también, también. Oh, sí. Está bonito para allá. Un día vamos a ir por allá. Wilmington. Está bien para el... Déjenme pagar esto.